Hace más de 500 años, Montejo el Adelantado y Montejo el Mozo, dos aventureros que no buscaban más que su fortuna personal, solicitaron al rey de España su autorización para llevar a cabo la conquista de Yucatán. Es decir, apoderarse ilegítimamente de un territorio por medio de las armas. Concedido el permiso real más una serie de títulos y beneficios, el Adelantado reunió una muchedumbre de pendencieros y se lanzó a la conquista. ¡Joder, joven! ¡Mirad a esos tíos en el bote, mostrando sus vergüenzas y llenos de pendientes! ¿Acaso no os recuerdan a vuestra hermana? ¡Pero qué gilipollas es de sí, macho! ¡Que mi hermana es dama de honor! ¡Mira los cuerpos pintados de esos indios sin alma! Tío, ¿qué edificios más grandes han hecho estos indios? Hasta parecen inteligentes. ¿Qué hemos de hacer? Pues ¿qué hay que hacer? Pues matarlos. ¡Vamos a evangelizarlos! ¡Convertíos o morid en nombre de la Madre de Dios y el Rey de Castilla! ¡Que no quede memoria alguna de estos paganos! ¡Por la razón o por la fuerza! ¡Indios, les hemos traído civilización! ¡Y viruela negra! Ahora sí, paganos conocerán la gripe. ¡Y la influencia del cuerpo! Lo que el Adelantado pensó que sería una tarea sencilla duró alrededor de 20 años, gracias a la resistencia de héroes mayas como Nachicocom, el gran señor de Sotuta. Finalmente, sería su hijo, Montejo el Mozo, quien sometería a sangre y fuego a los habitantes de estas tierras. Así pues, este genocida, ingenuamente llamado por algunos el Pacificador, se estableció definitivamente en la que se sabía era una ciudad de gran importancia, de colosales proporciones y tan antigua que no había memoria de sus verdaderos fundadores, Tohoichcáncijo, la ciudad de los nacidos de la serpiente. Por la dignidad de los hombres, niños y mujeres. Y claro está, había que acabarlo todo. No solo las vidas de hombres, mujeres y niños mayas, sino sus templos y edificios, por lo cual mandó tirar cada construcción y levantar con sus piedras de cantera la ciudad blanca, la española, la exquisita, la emérita. Por tu porte de venado y tu belleza de faisán, Montejo el Adelantado te hizo llamar Yucatán. ¿Te parece congruente levantar un monumento para homenajear a estos ilustres gachupines? Desafortunadamente, algunas personas de mentalidad colonialista y nostalgias hacendarias, como esta canción, les ha parecido que sí, pues consideran que tenemos una deuda histórica con tales personajes y nos pretenden imponer a todos los habitantes de esta ciudad una obra que representa la exaltación del sometimiento, la discriminación y el racismo. Montejo el Adelantado te hizo llamar Yucatán. Por tu porte de venado y tu belleza de faisán, Montejo el Adelantado te hizo llamar Yucatán. ¡México! Los Montejo hicieron y deshicieron lo que les vino en gana. No podemos negar el gran daño humano, material y cultural que llevaron a cabo por sus pistolas, por lo cual, sin caer en fundamentalismos étnicos, podemos señalar que es totalmente incongruente elevarlos a un pedestal, donde solo deben estar aquellos personajes que unifiquen y fortalezcan nuestra identidad como mexicanos y yucatecos, y nunca un par de genocidas de la peor calaña.